Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador. Oh, capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador. Saludamos a todos los que nos escuchamos por esta vibración sonora, en esta frecuencia de Radio Aital, esto es el Palenque Sonoro, amplificando hoy la maravillosa música del pico barranquillero, el coreano mayor. Hoy realmente muy plácidos escuchando esta exquisita y bellísima música. No se pueden improvisar 50 o 60 años de experiencia. No se pueden improvisar 50 o 60 años de vivencias una tras otra, de caídas, de levantadas y de llegar a ser legendarios. Un sistema de sonido legendario en la costa caribe de Colombia con 50 o 60 años encima. Se dice fácil, pero lo repito. Si uno busca en Ciudad de México sonideros, si uno busca en Jamaica Sound System o en Inglaterra Sound System, son contados con los dedos de la mano los picos que pueden decir que tienen una experiencia y una vivencia de 50 o 60 años. Y innegablemente eso se siente en el sonido y en las selecciones maravillosas de música que realizan los picoteros que respaldan la historia y las memorias del pico, el sistema de sonido original de Colombia, Barranquilla, Cartagena, el Caribe. Y me gustaría saludar a Charlie Urrego, a Legado Africano, el programa que nos antecede en los anfitriones de Radio Aital. Hoy estamos amplificando la memoria viva, porque realmente es una historia, una memoria, una música que está absoluta y completamente viva en Colombia. Tal vez sea difícil en toda esta nación encontrar algo que lata y con tanto calor como el pico. Me refiero, es difícil encontrar hoy en día en este sistema algo tan vivo como el pico, su música, su gente, la raíz de donde viene, el tejido social y su historia, la cultura picotera. Como lo diría el gran Chaka, nada de caricaturas. Aquí en el Picó no hay simulacros. Esto es el mundo real. Desde la base, y me gustaría recordar en este momento las entrevistas y los podcasts que realizamos en el marco de los rituales picoteros, que son varios podcasts y también es un documental, y me gustaría recordar mucho la entrevista que le hicimos a Walter el Monosónico, que él es oriundo justamente de la ciudad de Barranquilla y nos contó en esa historia de la Puerta de Oro de Colombia, en esa década de 1920, cuando se empiezan a forjar las radios, las primeras radios del país y además las primeras radios del mundo, porque esa década de 1920 es crucial en todo el planeta para darle origen a la radio. En Barranquilla, más o menos, si no me equivoco, en 1928-1929 se gesta la primera radio y con ella llega el oficio del radiotécnico. Y bueno, vamos a dejar la historia aquí. Acuérdense mucho de ese dato del radiotécnico. Vamos a escuchar un poquito más de música de El Picó, el coreano, que nos va a estar visitando este fin de semana a Bogotá. Va a estar el sábado aquí en la nevera, calentando la nevera. Va a venir Ítalo Gallo Jr. a calentar la nevera en compañía de Capital Tropical. Estamos hablando del Monosónico, estamos hablando del Quilloso y estamos hablando de Aratiri. Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Vamos a escuchar musiquita, vamos a seguir calentando la nevera previamente a esta gran celebración y a un evento y actividad imperdible como la visita de Italo Gallo Jr. a Bogotá. Que guajiro, tú lo que eres, un corroncho, analfabeto, mejor dicho, un indio puerco, inmundo. Yo soy el coreano. Y estoy dándoles la última clase a los picoteros más viejos de Barranquilla y Colombia, porque están viejos y entre más viejos, más frutos. Todos saben que esta competencia es de música y la porquería que me tocó al lado me quiere ganar de pura bulla. Hombre, no te da pena, no te da vergüenza. Todos saben que esta competencia es de música y la porquería que me tocó al lado me quiere ganar de pura bulla. Hombre, no te da pena, no te da vergüenza. Pon la música, que si no la tienes, yo te la presto. La discoteca del coreano es infinita. Pico, que te da el lujo de disparar éxito exclusivo bacano. Solamente en el coreano se escuchan con calidad. Y si lo escucha en otra parte, no lo dudes, el coreano se lo presentó. El coreano no come de piedra, ni de potencia nuclear, ni de azote, ni de nada, ni de furia, y mucho menos de leones. El coreano no come de esos galones con ruedas. Lo único que les digo es que con el coreano no han podido, ni podrán nunca, ni podrán jamás. La calidad del coreano no se que con ella. Y picoteros de Barranquilla y Colombia, el siguiente es un mensaje de caridad. Que lanza el coreano. Si quieren que sus picos suenen bacanos, así como suena el coreano, el número uno, les voy a dar tres consejos. Primero, cambien los picoteros, tótenlos, que yo les presto uno. Segundo, por la música no lloren, no se preocupen, que el coreano se los presta, pero eso sí, no la regalen. Y tercero, todo esto lo hago para ayudarlos. ¿Saben por qué? Porque me dan lástima, porque están en nada. Firme. llamado El Coreano. En Barranquilla hay unos señores cajones que les llaman pick-up, vea usted qué cosa, y que suenan duro, y que tienen música, y que campeones. Ustedes saben muy bien, mi gente, que esos cajones son rodajas y que campeones le hacen los mandados al coreano número uno sin robarse el vuelto. Está bien que seas indio, pero no seas puerco. Está bien que seas indio, pero no seas puerco. Está bien que seas indio, pero no seas puerco. Te voy a bañar de música y calidad. Te invito a Barranquilla a competir conmigo, el coreano, a competir en música. Competition for this world, na sake of Mondo Palava, sake of Woman Palava. Me darling, you sabi vex so. Me darling, you sabi work. Me darling, you sabi. La envidia es el arma de los incapaces. La envidia es el arma de los incapaces. Y tú eres un incapaz. Mi darling, you sabi vex so. Mi darling, you sabi work hard. Mi darling, you sabi vex so. Este es un disco nuevo. You sabi vex so. Óiganlo bien, el único. Igual al coreano. ¿Saben cuál es? Te lo digo enseguida. El coreano. Yo soy el coreano y estoy dándoles la última clase a los picoteros más viejos de Barranquilla y Colombia, porque están viejos y entre más viejos, más lindos. ¡Qué guapito! ¡Tú lo que eres! ¡Un corroncho! ¡Analfabeto! ¡Mejor dicho! ¡Un indio puerco! ¡Inmundo! ¡Que vienes a pescar a Barranquilla! ¡Coge tu flecha! ¡Tu arco! Guajiro, tú lo que eres, un corroncho, analfabeto, mejor dicho, un indio puerco, inmundo, que vienes a pescar a Barranquilla, coge tu flecha, tu arco, tu camastrón y arranca de una por la cordialidad, y cuando llegues al Uruaco, tíralo a la laguna y le harás un favor a Cartagena, porque allá también están fastidiados de tu pésimo sonido, tu música, indio puerco, pobre Cartagena. Razón, mucha razón tienen los cartageneros al decir, se pasó el guajiro y ahora mucho más, porque vengo de vencer a un loro parlanchín barranquillero, el tanque de basura, que de guerra no tiene nada. Yo tira las flechas con salsa y sonido envenenada. Va de la niña, ya a punto de morir, tratan de agarrarse de la varita más bacana, pidiendo ayuda, y luego que medio lo sacan del cigarro. Quieren estar sobre el guajiro, desde el de la varita más bacana, el toro que más mea, el desastre de la película, pero no saben que con esta misma varita mágica los voy a acabar de enterrar, para que respeten a su papá, para que respeten al guajiro. ¿Qué tal, mi gente? Es el saludo de Julio Pájaro, quien nos va a poner a pensar, mi gente. Es el saludo de Julio Pájaro, quien nos va a poner a pensar. Bueno, ¿quién trajo este disco tan bacano? Y enseguida comienzan a comerse las uñas, a subirle y bajarle la garganta como para Jardelino. ¡Toca, Pablo! ¡Toca y no te des mala vida con el guajiro! ¡Bueno! Ya me siento cansado. ¡Cansado no! ¡Aburrido! De que siempre me pongan a este tanquecito de basura para que yo le dé limpia. Bueno, ya me siento cansado. Cansado no, aburrido. De que siempre me pongan a este tanquecito de basura para que yo le dé limpia. Y es que a él le encanta tan... No seas fantoche, amigo. Recuerde que cuando usted se viva para el colegio de la salsa con la cartilla ABCDEF bajo el brazo, yo ya regresaba con el diploma en la mano. Así es que respeto para su papá, Guajiro. El Guajiro, un libro abierto de salsa y sonido, para que lo estudien los demás chicos, sin pena, óigase bien, sin pena. Con mucha competencia, pero ellos son medio H, la vida es un tambalache. Cuando el guajiro está tocando, los demás están temblando. Ya sé que estarás pensando en prestarlo, pero tendrás que conformarte con bailarlo y tocarlo. Aquí es el guajiro. Así que bájate de esa nube y ven a la realidad, porque es el instintivo del guajiro. Ya sé que estarás pensando en prestarlo, pero tendrás que conformarte con bailarlo y tocarlo. Aquí es el guajiro. Así que bájate de esa nube y ven a la realidad, porque es exclusivo del guajiro. Cansado, cansado no, aburrido, de que siempre me pongan a este tanquecito de basura, para que yo le dé su limpia, y es que a él le encanta que el guajiro le dé su monta de vez en cuando. Primero fue en Cartagena, ahora nuevamente aquí, él dirá que vale la pena una que otra limpia, con tal de oírle... Seguimos en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital, este especial dedicado al picó el coreano, en el marco de la visita que va a realizar a Bogotá Ítalo Gallo Jr. este sábado 31 de agosto en el Latin Power en las horas de la noche. Y escuchábamos justamente del archivo un documento bellísimo, ciertamente un documento bellísimo que registró un duelo picotero, una batalla picotera legendaria entre el picó el coreano de la ciudad de Barranquilla y, como ustedes también lo escucharon, desde la ciudad de Cartagena, el picó el guajiro. Y si se dieron cuenta, se decían sus cosas en un tono alto. Ellos no se estaban guardando nada, porque esos duelos y esas batallas picoteras van muy en serio, obviamente dentro del ámbito de la música, del goce y del disfrute. Pero obviamente en una batalla, en un duelo picotero, ninguno quiere perder. Esa historia recuerda también mucho a los Sound Clash de Jamaica en la década de los 60, 70, donde realmente las cosas se tomaban muy, muy en serio en esos duelos, en esos sound system también legendarios de la isla de Jamaica. Hoy estamos acercándonos a nuestro proceso de sistemas de sonido en Colombia, que es justamente el PICO. Y les recordaba antecitos una entrevista que le realizamos a Walter, el monosónico, que él es de Barranquilla y nos contaba cómo en esa década de 1920, cuando aparece la radio en Barranquilla, aparece el oficio del radiotécnico. Los radiotécnicos, que muchas veces estudiaron y profundizaron el conocimiento en ese momento de lo que era la tecnología, se formaron muchas veces a partir de la correspondencia. Esa historia también hay que desmenuzarla, hay que dedicarle mucho tiempo, porque fue a través de la correspondencia que muchos de los radiotécnicos legendarios de esa época, que no solo sostuvieron, fueron los pilares de la radio en Barranquilla y hasta en Colombia, realmente también en ciudades como Barranquilla, Cartagena y en esa costa Caribe, ese oficio de radiotécnico se expandió a la expresión cultural y artística de los picos, a la cultura picotera. Ellos eran realmente los cerebros, los científicos, los conocedores de la tecnología que había atrás del pico. Por eso hablo que eran pilares esenciales de esa cultura y esa expresión del pico. Entonces, para irnos acercando a lo que va a ser el evento y la actividad de este sábado 31 de agosto en Latin Power, organizado por Capital Tropical, en la visita maravillosa de Ítalo Gallo Jr., hay que recordar que el señor padre de Ítalo Gallo Jr., o sea, el señor padre Ítalo Potencia Gallo, el señor padre Ítalo Potencia Gallo, se formó como radiotécnico. Era un técnico en electrónica. Y lo maravilloso de la historia del pico, el coreano, que es una historia, por eso digo, viva, es que hoy en día la máquina, la tecnología del pico, el coreano, es una tecnología hecha por el señor Ítalo Potencia Gallo. O sea, ellos mismos hacen sus picos desde los conocimientos que han generado durante 5 o 6 décadas. Estamos hablando justamente de nuestros propios científicos que, para regular el sonido que le gusta a la población del Caribe colombiano, para generar esa sonoridad del gusto de la población de Barranquilla, tienen que meterle mano a la tecnología para generar esa y ese específico sonido. Estamos hablando realmente de cosas muy bellas y muy grandes. Allí, en ese ejercicio de la tecnología, obviamente hay una apropiación y hay una reinterpretación, pero también se podría hablar de este concepto de afrofuturismo que tanto se está hablando hoy en día. En estos técnicos, radiotécnicos, técnicos en electrónica, hay una visión del futuro también y hay una apuesta hacia el futuro a partir de esa apropiación de la tecnología, lo cual es magnífico y maravilloso. La historia como propietario de Pico del señor Ítalo Potencia Gallo comienza en la década más o menos de 1970. Si se dieron cuenta, esas grabaciones que escuchamos, ese sound clash entre el coreano y el guajiro es muy posible que haya sido justamente en esa década de 1970 haya sido realizada esa grabación, sino tal vez en 1980. Ustedes saben, uno es Rolo, uno ha vivido mucho tiempo en Bogotá. Hacemos esto con el mayor de los respetos para informar, para datear a las personas que aquí en Bogotá nos apasiona y nos gusta la cultura picotera, pero innegablemente no estamos tan permeados como un picotero barranquillero o alguien que esté viviendo en Barranquilla y esté inmerso en la cultura picotera. Pero el señor Italo Potencia Gallo comienza como propietario de pico más o menos en esa década de 1970 de un pico que se llamó en ese momento El Quijote. Claro, sus estudios y el oficio de radiotécnico, de técnico en electrónica, ya lo había aprendido desde antes. Y ese pico, El Quijote, me imagino que fue como la forma en la que él empezó a practicar en la vida real y en lo concreto sus conocimientos como radiotécnico. En 1970 aparece, si no estoy mal, el pico El Coreano. Justamente en 1970, yo me imagino que a principios, 1971, 1972, no tengo el dato en específico, habría que realmente verificar lo que les estoy diciendo, importantísimo. Ahí yo creo en internet, en algunas entrevistas, preguntando, seguro vamos a saber el dato verídico en qué año. Pero pongámosle 1971, 1972, cuando surge este pico del coreano. Realmente la persona que le da origen es el señor Concepción Hernández. Es él el que le da origen al pico El Coreano, Concepción Hernández. Lo que pasa que al final de esa década de 1970, en el año 1979, el señor Concepción Hernández, estando tal vez en la cima de una carrera majestuosa con el pico El Coreano, fallece. El señor Concepción Hernández fallece en 1979 y el pico lo heredan directamente sus hijos Dagoberto Hernández y César Hernández. Y el señor Dagoberto Hernández, comenzando la década de 1980, estoy hablando más o menos de 1981, se alía, se asocia justamente con Italo Potencia Gallo para seguir manteniendo vivo el pico El Coreano. Y es justamente de esa asociación, es justamente cuando ellos dos se vuelven partners, el señor Dagoberto Hernández, hijo del fallecido Concepción Hernández, se vuelve socio de Italo Potencia Gallo, cuando empieza una segunda etapa, una segunda fase de El Coreano. Y esa segunda fase es la que se ha mantenido hasta hoy, de la mano del señor Italo Potencia Gallo y en la actualidad de Italo Gallo Jr. Ellos han mantenido vivo esa memoria y ese trabajo que años atrás ya se venía realizando con el señor Concepción Hernández desde el tanque de la música, el pico El Coreano. Estamos contando la historia, es como un árbol genealógico, el tronco, las ramificaciones, los frutos jugosos y dulces que ha dado la historia del pico El Coreano. Vamos a seguir escuchando musiquita y ya volvemos. Esto es el Palenque Sonoro, hoy en frecuencia picotera, cultura picotera por Radio Aital. We'll be right back. Aga mataka decision boyete mwana mama Oyo kisinga iso ni na miso ya bakamarade Ebonga kio ebisanga dana mwa mokanda Na tanga pena lela maina miso mako kitae Batu na pena wangana e Pena lobae Tozali na matanga e Mama kanisa ndenge ngayo na linga kio Na pekisa yo eloko moko bomba na te Bato mingi basala mpoto kabwa na di Talale loto zonga ningo basuki Na kolinga yali susu na ndenge tomesana Talale loyo Tosito zonga ni talale loyo Tosito linga ni talale loyo Basi bawaze Kanisa ndenge ngo na linga kio Na pekisa yo eloko moko bomba na te Bato mingi basala mpoto kabwa na di Talale loto zonga ningo basuki Na kolinga yo lisusu na ndenge tomesana Talale loyo Tosito zonga ni talale loyo Tosito linga ni talale loyo Basi bawaze Katinga bolingo bolingo ya balaja e mama Osiliki pona ninye mama e Katinga bolingo yo boingo yo kelanga o mawa Osiliki pona ninye bingula e Oya oya oya oya oya oya oya Oya oya oya oya oya oya Katinga bolingo bolingo ya balajo e mawa Osiliki pona ninye mama e Katinga bolingo yo boingo yo kelanga o mawa Osiliki pona ninye bingula e Oya oya oya oya oya oya oya Oya oya oya ho oya oya oya ho Olía te que amor ganas. Seguimos en el Palenque Sonoro amplificando por Radio Aital. Nos gustaría invitar a todos al evento que está organizando Capital Tropical en una invitación realmente maravillosa que se le hace a Ítalo Gallo Jr., heredero de una sonoridad, de una cultura, como lo escucharon en la placa que escuchamos, ese duelo entre el coreano y el guajiro. esa placa que dice la biblioteca del coreano es infinita. La cultura picotera es inconmensurable. Realmente son un archivo no solo musical, sino cultural de todo el planeta Tierra. Es realmente algo magnífico y maravilloso lo que pasó desde 1930, 1940 en Barranquilla, en Cartagena, en Montería, en esas ciudades bien importantes para la cultura picotera del país. Estamos hablando de un proceso que ya va a cumplir 100 años. Se dice fácil, pero un proceso cultural que ya va a cumplir 100 años realmente es porque está enraizado, porque sus raíces llegan muy, muy profundo. Y en este especial que realizamos hoy, en el marco del evento, de la actividad de este fin de semana, este sábado 31 de agosto, en el que vamos a poder escuchar en la capital, en la ciudad de Bogotá, a el magnífico Ítalo Gallo Jr. No se lo pueden perder. La transmisión que hubo hace justamente 3 meses, en la visita también de Alex Alemán del Picó el Timbalero, que también lo organizó Capital Tropical, fue una noche maravillosa. Y la transmisión de información de datos a partir de esa música increíble que nos puso a escuchar fue genial. Fue genial. Se los puedo asegurar, estos picoteros no tienen nada, absolutamente nada que envidiarle a sonideros o sound system en Jamaica, en Inglaterra, que tienen 30 o 40 o 50 años, la misma edad que tienen ellos en este proceso cultural de los sistemas de sonido. Y este sábado vamos a poder escuchar en Latin Power a Ítalo Gallo Jr. acompañado del Monosónico, del Quilloso y de Aratiri. Es el Capital Tropical. Y me gustaría contarles que obviamente el Palenque Sonoro va a ser acto de presencia. No nos podemos perder esa expresión cultural tan bella que viene directamente y con esa historia y esa memoria que tiene el coreano en los controles de Ítalo Gallo Jr. Quédense, vamos a escuchar una tandita más de música para cerrar en esta versión lo que fue el Palenque Sonoro. Acuérdense, el próximo jueves, dentro de 8 días, a esta misma hora, vamos a estar en una actividad más de la anatomía del Sound System. Va a estar bellísimo porque la va a impartir Gustavo, que Gustavo es carpintero y es matemático, y la actividad gira en torno a la madera y el sonido. Están todos cordialmente invitados a esa nueva sesión de la anatomía del Sound System en la Casa de la Paz. Entonces ahí, para que se conecten con la actividad dentro de 8 días. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Conéctense a la programación de Radio Aital, está maravillosa. Y ahorita sigue Ghetto Style, para que se queden en la frecuencia de Radio Aital con la compañía de Ghetto Style. Esto fue por hoy Palenque Sonoro, amplificando maravillosamente y con gran orgullo la música de El Picó el Coreano de Barranquilla. mamma nada. Mabanzo na butu na kola la tevo mama se makanisi lelelinga lelelie o karanga lelelinga lelelie Kongo ya Afrika dalingi penalia mpumbwa o mama talo na talo mosapi moko eta pe o mama milito mio lelelinga lelelie o karanga lelelinga lelelie Kongo ya Afrika Masala ya butu na tango ya sanza Pembeni na moto Apo na pota ezalite mama Shaka sheswa Naleliga nalelie Kota nanda Naleliga nalelie Kongo ya Afrika Ata kopo meko poleki Nako zonga Mboka na kai Kongo ya sheri Nako zongela Naleliga nalelie Mama Mosika na zali na poto mama Kaka mapanzo na butu na kola la tevo mama Sema kanisi Naleliga nalelie mama Toka na kai Naleliga nalelie Kongo ya Afrika Nalingi pelalia kumbwa o mama Talo na talo mosapi mboko etape o mama Milito mio Naleliga nalelie mama Kongo ya Afrika Masala ya kutu na tango ya sanza Pembeni ya moto Ako na pote zalite mama Shaka sheswa Naleliga nalelie Mama Kokaranga Naleliga nalelie Kongo ya Afrika Ata kopo mengo poleki Na kozonga Mboka na kai Kongo ya sheri Na kozongela Naleliga nalelie Mama Kokaranga Naleliga nalelie Mama Kongo ya Afrika vraiment. C'est la danse. Voilà. Voilà. Voilà. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.